firmárselos poema, escalar la cumbre inmensa, superarse la vida no solema, a un destino redentor. Incapaces, traidores y cobardes, le debemos a este pueblo que merece por nombre y